Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 21 de abril. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique va a llevar a cabo una serie de iniciativas en nuestra localidad con motivo de la celebración del Día del Libro el 23 de abril. De esta forma se va a hacer entrega a cada colegio e instituto local de un ejemplar de la segunda edición de la obra El Habla de Ubrique, obra del ubriqueño Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Del mismo modo, la Biblioteca Pública Municipal Blas Infante llevará a cabo una serie de sesiones de cuentacuentos desarrolladas por la Asociación Camenae y que tienen por título La Maleta de los Cuentos. La iniciativa está destinada a grupos de escolares, tanto de infantil como de primaria, de los centros educativos ubriqueños. A través de esta actividad se pretende fomentar la lectura y la escucha por medio de la narración, promover hábitos de lectura y el interés por los cuentos y poner en valor la imaginación. Otro de los objetivos es que todos los escolares conozcan las instalaciones de la biblioteca municipal y que tengan la posibilidad de solicitar la tarjeta de usuario de la misma. Esa tarjeta es válida para todas las bibliotecas públicas pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Cada centro educativo va a contar con dos sesiones, por lo que serán más de 450 alumnos los que pasen por esas dependencias municipales. La programación se va a prolongar hasta el 18 de mayo. Por último, mañana viernes a las 5 de la tarde, en el centro de la Avenida de España tendrá lugar una sesión de cuentacuentos, también gracias a la colaboración de la Asociación Camenae. A todos los niños y niñas que asistan se les entregará un marcapáginas conmemorativo del Día del Libro. La actividad se va a completar con la colocación de stands de exposición y venta de libros por parte de las librerías y papelerías ubriqueñas. Otros temas de interés. Hoy jueves hemos conocido que alrededor de 45 ejemplares de bonsáis de 20 especies distintas van a estar expuestos durante este fin de semana en el convento de Capuchinos a través de la primera exposición de bonsáis Villa de Ubrique. Los bonsáis pertenecen a colecciones privadas de los impulsores de esta iniciativa, así como también han sido cedidos para esta muestra por el colectivo Adictos al Bonsái de Chipiona. La muestra se inaugura este viernes a las 8 de la tarde. Además, el domingo se llevará a cabo un taller gratuito de trabajo donde se darán a conocer las técnicas básicas de cultivo. Bueno, nosotros hay de muchos tamaños. Por ejemplo, hay árboles que miden casi un metro. Se nos ha quedado uno en Chipiona que se nos rompió la maceta allí, que la maceta solamente medía 60 centímetros. Es una patilla de un olivo y está, vamos, para verlo. Pero menos mal que se le rompió al dueño. Y también hay arbolitos que miden 15 centímetros, 10 centímetros. O sea que, y en estilo, pues hay barrios por el viento, hay cascadas, hay inclinados, hay mucho tipo de. La verdad que hay una variedad importante de. Y en especies también hay alrededor de 20 especies diferentes. Van a ser unos 40, 45 árboles aproximadamente. Y yo creo que sobre 20 especies puede haber tranquilamente. Aparte, cada árbol va acompañado de una planta de acento, que suelen ser plantas crasas, que es una planta de acompañamiento. Pues puede haber entre bonsáis y plantas, puede haber pues 80, 90 plantas, puede haber tranquilamente. Nosotros ponemos parte de los árboles, pero por lo menos la mitad o algo más de la mitad son cedidos por los compañeros estos de Chipiona, que hemos comentado antes, de Adictos al Bonsái, que nos han cedido gustosamente gran parte de los árboles. Llevan bastante trabajo, desde que empiezas a formar el árbol, o las diferentes técnicas, ¿no? El alambrado para formar el árbol. Voy a poner otro que los sembré yo de semilla, que es un ciprés, que tiene 22 años. Vamos, aunque los años, la edad del árbol no importa, lo que importa es el trabajo y claro, lo que aparenta. Que esa otra confusión que hay en el bonsái. ¿Cuántos años tiene un bonsái? Un bonsái puede tener 3 años y parece que tiene 100. Dependiendo de los trabajos que tú hayas hecho. Yo sé que aquí hay mucha gente que tenía bonsái antiguamente. Hemos preguntado a unas cuantas gente, no han podido, no han tenido ganas y no han participado con nosotros. Pero vaya, los seguimos animando desde aquí y si quieren que se asomen y echen un rato con nosotros. Que vean lo que hacemos, cómo trabajamos, que pregunten lo que quieran. Que además va a haber gente con muchas tablas en bonsái. Hay unos árboles muy bonitos. La verdad es que estamos muy contentos con lo que hemos traído, ¿eh? Porque hemos traído mucha calidad. Yo creo que si montamos otra no va a tener tanta calidad, pero esta vez la verdad que hay bastante calidad y árboles muy buenos. También desde la Asociación Amigos del Caballo La Jaca se ultiman los preparativos para la celebración este sábado de una concentración de caballistas que tendrá lugar en el trasvase de Ubrique con salida a las 11:30 de la mañana desde la antigua Plaza de Toros. La cita además tiene un fin solidario ya que se montará una barra cuyos beneficios se van a destinar al colectivo Ubrique Dame Tu Mano. Bueno, pues mira, nosotros hemos hecho los carteles que están repartidos aquí por los distintos bares de Ubrique, fuera de Ubrique, como es Arco, Benaucá, Villaluenga, Grazalema, todos los pueblos vecinos. Y la barra, pues nada, pues al día la barra la va a coger, se lo dijimos a la asociación de Dame Tu Mano, porque uh-huh. estaban interesados en coger lo que es el ambigú y decidieron que sí, nada, para adelante, pues así nos ayudamos unos a otros. Decir que la peña lo que va a poner es el arroz gratuito para todo aquel que asista y ya las bebidas pues correrá a cargo de cada uno allí en la barra. Vamos a las 11:30, lo que te digo recorrido, lo que es la Plaza de la Estrella, al llegar Matadero, el carril de Naranjal, cruzaremos por delante de las casitas estas de La Vega, a llegar a la Viña de Barragán y lo que es el camino de Romería, hasta llegar allí al Parque Perurbano donde está la pista de los caballos. Tenemos las carreras de cinta y carreras de garrosa. Todo el que quiera participar, los socios no pagarían y los que no son socios pues pagarían una cuota mínima, más que nada para los gatillos. Siempre ha habido gente y ha habido mucha participación de caballistas, que la verdad que sí que está muy bien. Ahora, ya no sé, como también coincide con las motos en Jerez, ya no sé, ya cada uno tira para un lado. Está invitado todo el mundo, tanto que tengan caballo como que no, como que sean de fuera, del pueblo, es para todo aquel que quiera asistir. Dentro del espacio de Cosa de Todos de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la participación del portavoz municipal popular Manuel Toro, el cual, entre otros asuntos, ha insistido en la importancia de que se lleven a cabo las gestiones necesarias desde la corporación municipal para que se proceda al arreglo de la carretera de Cortes. Sí, no, hay que ser bastante reiterativo en estas cuestiones y además, ya como hemos hecho referencia, hice referencia el martes pasado, estando en el equipo de gobierno anterior, pues presentamos cuatro proyectos diferentes a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Fomento por el mal estado de la carretera. Independientemente, pues llevamos a pleno anterior una moción por el Grupo Popular, que posteriormente, con otra moción que se llevó del Grupo Socialista, pues acordamos en comisión informativa pues esta cuestión y fuimos con una conjunta moción al pleno, donde todos los grupos políticos pues al final aprobaron, haciendo una reivindicación importante que en el estado de la carretera, porque la Junta de Andalucía, igual que está arreglando otras carreteras en otras poblaciones de la provincia de Cádiz o en otras zonas de la propia Andalucía, pues enubríquese de una vez por todas, pues arregué una carretera que está en malísimo estado, que lleva 30 años sin tocar, y como digo, hay que hacer referencia de que esa carretera pues empieza desde la avenida de Cortes y que lógicamente pues está también en mal estado. Y siendo también reiterativo, pues esta semana también hablaba también con el presidente provincial del Grupo Popular, Antonio Sanz, y delegado de gobierno en Andalucía. A la vez, pues, comentaba con él, pues, que a través del Grupo Popular de Ubrique, pues, transmitiéramos, estamos preparando la documentación pertinente, y que también seamos reiterativos el Grupo Popular con una presentación en el Parlamento andaluz, y, bueno, reivindicar, pues, de una forma más continua el estado de las carreteras, y también, pues, hacer hincapié, pues el estado de la variante o circunvalación, que de alguna manera ya el Grupo Popular, y teniendo relación el tema del PGOU, Plan General de Urbanismo, pues lógicamente que aprobamos también, junto con el Grupo Socialista en el Pleno, pues también ser reiterativo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, para que también, pues bueno, de alguna forma sea un poco más pesado, y reiterando también el estado actual que Ubrique necesita en cuanto al estado de Caldera como una población industrial que necesita, sin duda, pues subsanar muchos de los problemas de circulación que seguimos teniendo y manteniendo durante tantos años. Y antes de finalizar, les recordamos que esta tarde el patio del IES Maestro Francisco Fatou acoge la celebración de la 12ª edición de Tarde de Juegos, organizada por el proyecto Ubrique Blanco de Paz. La actividad se va a desarrollar hasta las 8 de la tarde. En ella colaboran los colegios ubriqueños, así como asociaciones y ONGs de nuestro municipio. Les recordamos que la entrada consiste en un donativo de 2 euros para los niños, donde se incluye la merienda, y de 1 euro para los adultos, y que los beneficios que se obtengan de esta 12ª tarde de juego se van a destinar tanto al economato social y solidario puesto en marcha recientemente por Cáritas de Ubrique, como a un proyecto para la construcción del hogar para niñas en Kenia que impulsan las hermanas del Rebaño de María. Destacando esta cita para la tarde de hoy jueves, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.